música pa' carretera y lo hacemos de otra manera. No somos uno cualquiera, somos los de la nueva era. Mi coche una hoguera, cruza como cuatro fronteras. Pasa siete barreras y luego le echan como manguera. Mora no baja al barrio porque Abuso no lo censura. Antes estaba diario pensando un palo de verdura. Algunos en mi barrio ponen maceta y no les dura. Es que aquí te la quitan, niño, ya no quiere costura. Ando con Mr. Papa y el hermano el colega Cata. A veces somos 20, pero 12 nunca se gastan. No eres rey de leones porque solo eres una gata. Y no es lo mismo una cuatro patas que ponerte a cuatro patas. Aprendí a vivir con todos los valores, no es que sí, di un palo. Ahí aprendí, camina solo, no hable raro, sale caro. Aprendí a vivir con todos los valores, no es que sí, di un palo. Ahí aprendí, camina solo, no hable raro, sale caro. Le dice amor, a tomarlo todo tranquilo. Le digo siempre en mi estilo. Ese habla que tiene kilo. Y se lo quitaron con doble filo. Hago como dos viajes, uno de ellos es mentira. Uno baja a Málaga y el otro llega hasta Algeciras. Luego uno sube a Granada y otro baja hasta pa' Sevilla. Y luego yo acabo en Tarifa, no sé si la ruta la pilla. Un café típico en Huelva, el mar está incluso peor que una selva. Lo que se te quita dudo que se vuelva, a no ser que otro jefe a ti te lo resuelva. Aprende a vivir con todo lo malo.